Está saliendo el sol, me parece. Se limpió, se despejó el cielo. No he tenido tiempo de salir, pero está hermoso, hermoso el día. Pero dije, no debería haber dicho pero. El pero niega todo lo anterior. Ayer lo compartí en el grupo de seres de luz. Recuerden, quienes se deseen unir al grupo, si tienen Face, si se lo hicieron en estos días, soliciten unirse al grupo y van a poder observar todo lo que compartimos en la semana. Bueno, ahí estaba la presentación Zen, Centro de Enseñanza Narayani, y estamos tomando conciencia nosotros y sobre todo recordando todo esto de la nueva conciencia, en este caso ahora con Mariano Herrera. Mariano, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buen día Silvia y buen día Alejandro, muchas gracias por dejarme estar acá. Por esperarnos y por compartir estos matecitos mientras la espera. Sí, una linda semana. He visto la foto ayer compartiendo con la gente que va en tu turno. Sí, el grupo de los siesteros. Los siesteros. ¿Miércoles y viernes? Miércoles y viernes a las 15 horas, sí. Perfecto, qué lindo. Sí. Y Nancy es quien da el turno de los niños. Sí. ¿Vos participás los también días... alguna vez? No, no, no. En el turno de los chicos yo no estaba participando. Es los días viernes a las 18 horas, el turno de los chicos. Que es un grupo que está buenísimo. A veces Bien. suma más chicos y está muy bueno. No me sumo, Bien. pero los veo. Yo Lo estoy ahí veo. al lado siempre viendo y veo cómo trabajan ¿Cómo y está buenísimo. trabajan? Qué lindo, qué Sí, está bonito. muy bueno. Y bueno, y Mariano, ¿vos solamente tenés el turno de las 15, miércoles y viernes? No, a las 15 horas también los martes y los jueves y en las mañanas también a las 10 de la mañana los días miércoles y viernes. Algo que me habían preguntado, que si porque lo daba Mariano, porque siempre hablamos con Nancy, ¿no? Si lo da Mariano, ¿puede ir un hombre también? Son clases mixtas. Todas las clases, todos los grupos son mixtos. Se da que se agrupan en la mayoría de los grupos mujeres, Claro. pero es una cuestión de la gente que se acerca al instituto, De elección, de nada elección más. solamente, porque todos los grupos pueden ser mixtos. Todos. Y Sí. eso es algo que nunca se dio charlarlo con Nancy. No lo pregunté, aprovecho con vos, porque cuando me preguntaron, en los turnos de Mariano, ¿dónde puedo ir yo? No, puedes ir a cualquier Claro, turno. sí, cualquier Que turno. quizás vos te sientas más cómodo si el instructor es un hombre, ya eso es tema personal. Claro, o si en el grupo hay otros hombres, eso a veces un poco como que También limita. influye, Claro, ¿sí? sí. Pero en vacaciones que estuve yendo a las 8 de la mañana, ahí iba un caballero. Sí. Bendito sea entre 15 Entre... mujeres, no sé cuántas. Pero qué bueno, o sea, esto es una cuestión de actitud. Y hablando Sí. de esto de cuidar y tomar conciencia, un mes creo, más mes y 10 días que no fui a hacer yoga, cómo el cuerpo te pasa factura, ¿eh? Cuando ya se acostumbró, cuando ya sabe que va a soltar, porque como que cada vivencia, cada día que uno va, no sé, dejando fluir, si uno no sabe trabajar la emoción bien, ¿qué pasa? Se va a alguna parte del cuerpo. Sí, el cuerpo se va manifestando y el cuerpo va pidiendo siempre cuando ya empezamos a trabajarlo, a preocuparnos por él, a ocuparnos por el cuerpo, cuando lo dejamos de hacer, sentimos que el cuerpo nos pide más actividad y es esta toma de conciencia que nosotros los usamos muchísimo en yoga a esa frase, tomar conciencia. En esta toma de conciencia, cuando nosotros empezamos a escuchar el cuerpo, abrimos realmente nuestros sentidos para escuchar lo que le pasa al cuerpo, ahí después es como que no hay vuelta atrás, porque ya el cuerpo nos va a pedir hacer el ejercicio que dejamos de hacer, nos va a pedir hacer la respiración que descuidamos y ya no la estamos haciendo. Y bueno, esto es parte de la toma de conciencia que abarca todo, abarca hasta la alimentación misma, si bien no es algo que sea estrictamente parte de las clases de yoga, Pero es un todo. es un todo, es un todo. Empezamos a escuchar al cuerpo, entonces el cuerpo nos va a decir que ya este alimento no nos hace del todo bien, ¿no? Exacto. Y empezás a otro. Sí, sí, empezás a quitar lo que te sentís que te hace daño. Claro, tal cual. Pero es un proceso. Hace ratito, cuando hablábamos con Matías, decía, empezás por moda, ¿sí? En algo. En este caso, hay gente que elige yoga, están los que van porque es una moda o porque la amiga está haciendo, y en la mayoría de los casos no es por eso, sino porque recomendó el médico. Sí, esa recomendación médica, y veo mucha gente mayor que me encanta. Mucha gente, y nosotros en el instituto orientamos las clases siempre al fin terapéutico. No solamente a acompañar algún tratamiento médico, sino también a preservar el estado físico, preservar la salud. Entonces siempre orientado por ese lado. Tenemos muchos alumnos que van por sugerencia de sus médicos con algún problema, que las rodillas, que la... Claro. La constante es la cervical. Sí, la constante es la cervical, pero de ahí, o sea, hay mucho. Y de ahí sí, rodilla, cadera, toda la columna, son los que generalmente nosotros acompañamos en los tratamientos. Es natación o yoga, las alternativas que se recomiendan. Sí. Y para el problema de ciático, una señora mayor, 79 años, me decía, pero yo podré hacer yoga a esta altura de mi vida, Norita, que espero esté escuchando. ¿Por qué no? No hice nunca, me dice, y tiene problema de ciático. Dice, me parece que va a ser mejor natación, por un poco de miedo a lo nuevo, ¿verdad? Claro. Nosotros pedimos que tomen una o dos clases a modo de prueba y lo experimenten desde adentro, haciéndola a la clase, no mirando, que vean cómo se sienten. Y para mí es ideal a esa edad empezar la actividad de yoga. Es una edad donde hay que ocuparse del cuerpo, hay mucho para hacer, hay mucho trabajo a nivel muscular, a nivel articular, que los músculos no se aflojen, que las articulaciones estén siempre flexibles. Claro. Hay alumnos de más de 90 años. Entonces, la edad, cada uno en su colchoneta es su clase. Puede haber al lado una persona mucho más joven. Igual generalmente tratamos de ubicar que el grupo sea con edades parecidas. Igual cada el trabajo es individual. El profesor marca qué tiene que hacer cada alumno, y cada alumno, en esto de tomar conciencia de su cuerpo, va a saber o va a aprender a ponerse su límite y saber hasta dónde llegar sin provocar alguna lesión. Exacto. Y bueno, de eso... Que eso, esta es la mejor parte, porque de repente vos te podés encontrar en tu clase, no podés, como me pasa a mí, ir o elegir el horario. Es el que vos podés y tomás el turno, ejemplo, de las 5 de la tarde. Y hay mucha gente mayor, y hay una gran diferencia de edad, y... pero también veo esta conexión donde de repente cada uno está en lo suyo, y esa es la parte más linda de este tomar conciencia, que empieza con yoga. Claro. Cuando uno empieza a mirar, porque la clase empieza con los ojos cerrados, vos mirás hacia adentro, y después, como en ese tomar conciencia de adentro y de la respiración, es decir, bueno, ahora escucho mi cuerpo. Claro. ¿Sí? Tratamos siempre de despertar en el alumno esa capacidad de escucharse. Primero, como decís vos, cerrando los ojos, con algún estímulo auditivo, una música de relajación, algún aroma que ayude también a la relajación, palo santo, un hornito, sahumerio. Lo que sea, sí. Y que apaguen los celulares, que se quiten los relojes porque no hace falta ver la hora. Exacto. Que se empieza a desconectar de la fuera, porque es una hora donde están en la clase de yoga. Es un mimo para el cuerpo, para uno mismo, para el ser. Tal cual. Entonces no hace falta estar pendiente de lo que pasa afuera. Sí, es una hora, un regalo, como decís vos, que se hagan a ellos mismos, a su cuerpo. Y ahí, con la respiración primero, que es la herramienta, es sagrado en yoga, la respiración como parte del tomar conciencia y de ubicarnos en el momento presente. Si respiramos, si la escuchamos a la respiración, la sentimos, la vivimos, no nos vamos a poner a pensar en lo que pasó, lo que va a pasar. Estamos siendo conscientes, estamos presentes en la clase. Entonces, en nuestra colchoneta podemos ver al compañero para ver cómo hace, pero no es una competencia. No, exacto. No estamos tratando de superar al que está al lado. No. Tampoco es una competencia con nosotros, porque ya sería exigirnos demasiado. Es simplemente conocer nuestro límite, tratar de que el día de mañana ese límite se haya superado, que un poco de exigencia tiene que haber, porque queremos mejorar, queremos ser más flexibles o claro, más fuertes a nivel sí, muscular, sí, sí. Entonces un poquito de exigencia tiene que haber, pero no es exigencia que molesta o no, que no, lleva esfuerzo. Porque la haces sintiendo, escuchando claro. el cuerpo, entonces es una exigencia escuchada, contenida, ¿no? Como claro. competencia. Claro, tal cual. Eso tal es lo cual. Que noto y me encanta, porque es cierto que en algún momento mirás al otro, si no podés ver, en este caso o en mi caso, a Nancy, ves por si vas bien nada más, pero no por competir ni por nada. Y ese clima de armonía lo podés vivenciar y sentir, y es maravilloso. Claro, sí, sí. Y desde ahí, desde la clase, es como un entrenamiento para la vida. Se hace un entrenamiento. Sí, vamos conociendo al cuerpo y escuchando los mensajes. Entonces, como yo digo en las clases, nos fijamos siempre, tratamos de percibir cuál es nuestro límite de hoy. Porque no va a ser el mismo de mañana. Exacto. Porque hoy llegué con la mano hasta la rodilla y mañana puedo llegar hasta el pie. Sí, sí, sí. Y eso pasa también con la vida. Me vuelvo un poco más flexible día a día. Uh-huh. Me vuelvo un poco más fuerte día a día. Me vuelvo con más voluntad día a día. En el trabajo del yoga se involucra a la persona en la totalidad. Y es algo que se aprende con el tiempo, tomando clases o no, bueno, distintas actividades, pero que el yoga como herramienta es mágica, sí. Otra pregunta que me habían hecho esta semana, ay, a mí me pasa que parece que fue así la frase, parece que llegar a yoga es como que la mente es cuando más ganas tienes de hablar. ¿Cómo? No entiendo. Y sí, dice, es como que me parlotea, me empiezo a acordar de cosas. Bueno, una persona que ha empezado hace poquito yoga. ¿Es normal eso? Y sí, es normal. Como cuando uno a veces trata de meditar y empieza a picar el cuerpo, empieza a pensar, es como que a veces no estamos acostumbrados a escucharnos. Entonces cuando nos escuchamos, a veces no nos gusta y preferimos pensar en otra cosa o escuchar otra cosa mirar el techo, mirar una pared, y evitamos a veces escucharnos y a todos nos pasa, sí. Claro, por sí. Eso es que sucede eso y es como normal y hay que dejarlo que salga, o sea, tampoco ni ponerse mal ni desistir de las clases porque te pasa eso, hay que avanzar. Claro. Nada más. Sí, sí, tal cual. Y si da ganas de hablar antes de empezar la clase, hay que hablar. Hay que hablar. Váyase antes, porque durante la clase. Claro, después en la clase va a haber silencio. Claro que sí, así es. Bueno, y lo bueno también está que se está preparando con talleres, con todo, para un año maravilloso, pegadito ahí al Zen, el almacén. Sí, sí. Muy conectado y me permito sí, con vos conectado. Charlarlo porque sos parte del almacén. Sí, sí. Estamos ahí con la alimentación, siempre relacionándonos con el yoga y haciendo actividades o ideando actividades nuevas. Un taller de desintoxicación va a haber el sábado 8, el mismo día del comienzo del instructorado, pero muy vamos bien. A estar ahí. Perfecto. Los dos eventos trabajando importantes que van a ver. Maravilloso. ¿Va a ser sí. en la mañana? En la mañana, sí. También. Sí, sí. Uh-huh. En la mañana. Bien, ahora lo vamos a compartir. Y dijiste instructorado. El instructorado uh-huh. que todavía tienen tiempo de anotarse. Otra de las preguntas. Cuesta en algunos porque es una constante esta pregunta. Yo sirvo para tomar la clase y me encanta. Pero ¿podré ser instructor de yoga? La respuesta es sí. Si lo sentiste, instructor claro. de yoga puede ser cualquier persona. Lo importante es transmitir el conocimiento, transmitir, hacer que la persona haga las cosas bien. no uno hacerlo bien. Hay instructores de todas las edades, desde personas muy jóvenes, personas mayores, y hemos tenido distintas experiencias con distintos instructores, y siempre nos sorprendemos, porque a veces que como alumnos son excelentes, digamos, de esas personas que se ponen el pie en la cabeza. Ajá, prácticamente. Sí, sí. Y a veces el instructor no necesita hacer eso. Claro. El alumno necesita del instructor otra cosa. Uh-huh. Necesita otra llegada. Necesita esa posibilidad de sentirlo, de que sea bien transmitido el conocimiento. Uh-huh. Todas las personas pueden ser instructores de cualquier edad, hombres, mujer, y hayan hecho o no yoga antes. Uh-huh. Eso es otro dato importante, sí. No menciono a él, pero bueno, de tantos instructores que han surgido con el instructorado, al instructor Sergio, que se inscribió la noche anterior, no uh-huh. había hecho, uh-huh. y él soñaba con darle yoga a los niños, y es creo que el instructor que más actividad está teniendo de los... Wow. De los impresionante. Entonces... ¡qué maravilla! Como dice siempre Nancy, el universo ya tiene, me parece, para nosotros una misión. Sí, sí, sí, sí. Es solo estar atentos, porque quizás si vos te estás diciendo que no, yo no voy a poder, pero hay algo dentro tuyo que te está diciendo que sí, que vayas y averigües, hay que vencer eso, que esa negativa que viene... y averiguar, por lo menos acercarse, porque una vez que ingresas al lugar vas a, por vibración, te vas a sentir atraído o no. Entonces hay que dar el paso. Claro, si está el impulso, esa iniciativa o el llamado a querer ser instructor, que se acerquen, averigüen, siempre sin compromiso y tal cual, y con la posibilidad de un día estar, después no. O sea, de no haber hecho yoga tampoco es algo que lo sea excluyente. Pueden venir y va a ser una muy buena forma de encontrarse con el mundo del yoga y aprenderlo. Y aprender. Aprenderlo en la totalidad. Así. Esta semana ya es la previa al inicio, entonces sí. Tienen la posibilidad quienes están escuchando y dicen, ay, pero yo nunca hice yoga. Bueno, como lo dijo Nancy el sábado pasado, tienen la posibilidad de ir a tomar una clase sin cargo. Entonces, ahí lo van a vivenciar. Claro, y en el transcurso del instructorado, la posibilidad de tomar clases en el instituto, porque nosotros queremos que sean realmente los mejores instructores del mundo. Entonces, qué buen dato que, es. Que vayan a tomar las clases, que empiecen a mirar la clase con otros ojos, con ojos de instructor. Claro. Que empiecen ya cuando estén preparados a dar clases a sus amigos, familiares, y cuando llegue el momento de rendir en Córdoba, uh-huh. ya tengan experiencia dando clases y, bueno, más la experiencia que van a adquirir después. Y van a tener y encontrar, qué bueno, porque al tomar la clase, mientras se están preparando como instructor, ir a tomar clases ahí les va a ayudar a tomar su propio estilo. Claro, sí. Además, si ya vienen haciendo yoga en otro instituto, que sigan tomando clases durante el instructorado en su instituto y que bien. Vean, que prueben con nosotros, con otros instructores, con otros profesores, porque estilos de dar la práctica hay muchos. ¿Cuántas personas hay en el? Sí, sí, sí. Cada sí. uno es su propio maestro. Mundo, así que sí. Sí, sí, sí, sí, está buenísimo. Bueno, destacado esto, pensalo, cerrá los ojos un momentito donde te encuentres y no dudes de lo que sientas, porque esa vocecita que te está hablando te está diciendo algo y hay que escucharla. Y si vibrás con el instructorado, tenés esta semana, el sábado, ¿empiezan a qué hora? A las 9 de la mañana. Empezamos 9. A las 9, hay tiempo todavía, hay muchos inscriptos, pero hay lugar para que, hay lugar. Para que se sigan inscribiendo. Así que... aprovechen, hay que aprovecharlo. Y no verlo solo como una salida laboral, que es una salida laboral, sí. Primero que nada. Pero mirarlo como esto de decir, ah, mirá vos... esto es lo que yo tenía que hacer. Lo he escuchado en muchos y me ha encantado, porque cambió su vida después de que obtuvieron esta posibilidad de recibirse como instructor. Sí, sí, es un camino muy lindo. muy largo también, en donde uno es su primer alumno. Sí, sí, sí. Porque uno lo aprende primero en su cuerpo. El conocimiento se aprende así, practicándolo, y es personal. Se dan los conocimientos de lo que es el yoga, se nivela todo. Bueno, el contenido es muy completo, en asanas, respiraciones, saludos. Pero uno termina aprendiendo con su propio cuerpo, y en la experiencia de dar clases con los alumnos se aprende más. Sí, más en cada clase. Sí, sí, sí, es con lo que más se aprende. Perfecto. Mariano, te agradezco inmensamente esto, de haber estado hoy aquí y colaborar en esta toma de conciencia. Yo les agradezco a ustedes, porque para mí venir acá es un placer, me encanta. Y nos encantó compartir unos matecitos. Sí, también, hemos estado compartiendo mate, que de eso se trata, fíjate, de disfrutar. Cuando uno fue lo principal que me pasó a mí, y quiero darlo como testimonio de cierre en este momento, fíjate que me pasó recibir información y saber y estar en esto. Habíamos empezado ya con el programa cuando empiezo a tomar las clases de yoga, pero yo ya llevaba hace rato sintiéndolo. Mi hijo va a cumplir ahora el 16, 7 años. Yo 7 años sintiendo que tenía que hacer yoga y no me escuchaba, porque cuando fui ya estaba embarazada y no encontré un lugar, que hoy sí hay lugares. Sí, sí. Y se dan clases. Pero después, nada, uno va dejando, no, ya después, y mi cuerpo me estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque tenía toda la información de cómo, esto de la nueva conciencia, de que hay que respirar, lo había estudiado hasta cuando estudiaba locución, pero me faltaba ponerlo en práctica. Claro. Y en mi caso, yoga es lo que me ha llevado a conectar toda la información que tenía con todo, y me sirve para mi trabajo. La respiración es lo que me completó, porque me costaba hasta respirar, mantener. Con la respiración que yo obtengo en yoga, logro la calma y empiezo a ver todo. Porque como mujeres, la mujer es así por naturaleza, que vivimos a mil, que vamos corriendo, que hablamos por teléfono, cocinamos, que esto es así. Claro, no sí. Es una sorpresa para vos, porque claro, la ves a tu mamá, la ves a tu compañera de ruta. Sí. Las mujeres somos así. ¿Qué nos hace yoga? En un momento podés decir, a ver, pará, voy a escucharme y tomo. ¿Qué tengo que hacer? Me calmo. Cuando me estoy dejando llevar por la ansiedad y los nervios, respiro y me calmo. Eso es yoga. Claro, sí, sí, es una pausa que, bueno, dura una hora en lo que es la clase, pero siempre se llevan una herramienta para trabajarlo en el día a día. Generalmente, bueno, la respiración, ¿no? Uno sí puede trabajar desde que está por acostar, cuando se levanta, cuando va manejando, en el trabajo, como vos decís. Todo el tiempo. Los chicos, mamás, ustedes que están en casa y dicen, a ver, es maravilloso cuando vos te vas a enfurecer con tu hijo, tomar esa pausa, respirar y decir, al cual me dijo mi hijo el otro día, mamá, ¿por qué la gente se enoja? ¿No se da cuenta que un día en el cielo, cuando esté en el cielo, va a pensar, ¿por qué me enojé y no disfruté? 10 años. ¿Tiene sentido enojarse? Yo decía, no puede estarme diciendo eso con... Y venía de jugar, algo vio como para pensar así. Los chicos nos enseñan, solo que a veces estamos tan apurados que no nos damos cuenta. Nos demos este regalo, como alumno o como instructor, pero si lo sentís, aceptalo. Gracias, Mariano. Muchas gracias a usted. Gracias, Zen, Centro de Enseñanza Narayani. Gracias, Almacén.